Buenas tardes. Hoy iniciamos las primeras herramientas de tecnología de información y comunicación. Las herramientas que vamos a trabajar son Subfold, DIPO, Bubok.